Tengo hambre. Compremos unos nachos. Ah, me faltarían los frescos también. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. También. Sí, yo sí, también. Palomitas. Oh, yo quiero palomitas. ¿Y aquí ahora para empezar peliculeando? No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga ese celular vos que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta. We can't just let you walk away. Jimmy! Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, señores, bienvenidos a Peliculeando. Hoy un excelente programa porque va a estar cargado de muchísima información, controversia, así que pendientes. Por cierto, antes de empezar Peliculeando, quiero saludar a Gino Guigú, que nos escucha en Perú. Gracias, la gente que se está reportando. Ya saben, pueden ingresar a, nos googlean en Facebook como Rock N Pop Pleca Honduras. Nos buscan y ahí van a encontrar y le dan me gusta y ahí van a estar siendo fans de nosotros. Gino Guigú, saludos hasta Perú. Bueno, Sisu, buenos días, ¿cómo estás? Muy buen día, yo como todos los viernes. Hoy es día de ir al cine, Sisu, a ver Bond. Exactamente, hoy tenemos un muy buen programa. Lo vamos a dividir en tres temas principales. Ajá. En primer lugar, vamos a hablar, pues, obviamente, del estreno de este fin de semana, que es Bond, y todo el legado de estas películas. Luego vamos a hablar de las salas de cinema, que están buenísimas, sí, merecen la opinión. Sí. Y vamos a cerrar, pues, con la noticia, creo que más importante del cine de esta semana, pues, que es la adquisición de Lucasfilm por parte de Disney Incorporated. Así es. Bueno, pues entremos en materia para que nos ajuste el tiempo. Entramos con lo de Bond. Exactamente. ¿Qué película? Buenísima. Mira, desde el momento de la apertura de la película en cuestión, o sea, yo creo que es de las mejores aperturas que hemos visto de Bond. Sí. O sea, no solo estoy hablando de la escena de acción, porque yo creo que la escena de acción todavía, la de Casino Royale, siento que fue la mejor porque era algo que no esperábamos. ¿Entiendes? La persecución con el hombre araña. La persecución con el hombre araña, sí. ¿Verdad? Ahora, esta sí fue muy, muy buena, ya al estilo este Bond, no el estilo Bond tradicional, sino que este Bond en particular, y luego caer en vos sabes que siempre con todas las aperturas de Bond existe aquella parte del cuando se toca el tema principal. Yo creo que bajo los efectos especiales y lo que quiso desde, porque cuando empiezan a moverse las formas, las figuras de las mujeres, etcétera, etcétera. Eso fue como bien clásico, lo sentí. Totalmente. Sí. Bueno, y pero el vos tema sabes, también. Vos sabés que ahí te cuentan la película prácticamente, ¿verdad? Uh-huh. Si ustedes hacen una retrospectiva en todas las películas de Bond donde sale eso, sale la película. O sea, te sí. están contando qué es. Recordemos en Casino Royale lleno de los signos de las cartas. ¿Me entendés? Aquí es bien introspectiva. ¿Y por qué? Porque esta, de todas las películas de Bond, es la más personal que hay. Así es. Totalmente personal. Sabemos, conocemos detalles del personaje que no sabíamos. Que no sabíamos. De sus papás, por ejemplo. Ajá. Sí. De una infancia ahí un poco sí, extraña. Sí, sí, sí. Que solo se había tocado superficialmente, que ningún director había considerado que valía la pena. Hasta que llegó el momento de Skyfall, que a mí me parece que está muy bien. Porque ahora nosotros ya no queremos un personaje tan bidimensional, ya lo queremos como en la parte humana, pues. Sí. En las anteriores, o sea. Este es el. Ahí tocaste un buen punto, fíjate que me parece. Bueno, no. Por eso no he visto todas las películas de Bond, pero de esta de Daniel Craig, este me parece el Bond más humano. Sí. Más, no sé, como de carne y hueso que te identificas con él. Sí, porque incluso al principio vemos que la primera misión no sale tan bien que digamos, y él tomó un poquito de resentimiento, algo claro. que no habíamos visto. Lo ves herido, lastimado, sí. no solo físicamente, sino que en la parte espiritual. Espiritual, moral y la parte de su... O sea, él, fíjate que es un Bond que incluso le cuesta definir la línea entre el trabajo y posiblemente la parte sentimental, pero que lo tiene que aprender de una u otra manera, y cuando ya se mete en su papel de Bond, define como debe de ser, pues. Me gustó el hecho de los cameos. Mira, cameos para las películas viejas ahí. Sí, que querrás. ¿Te acordás desde el momento en que cita las frases con nombre de las películas anteriores? Ah, sí, For Yours Eyes Only. Después el Aston Martin, el primer Aston Martin. Ajá, sí. Es totalmente... O sea, incluso el efecto de ese carro cuando en la palanca, para que la gente lo disfrute, ahí queda. Que le hacen bromas de que ya ahora ya no son lápices, bolígrafos con explosiones. Con explosivos, exactamente. Sí. El papel de Q ya pasó de ser como el tipo de los efectos especiales a ser el tipo del hacker de las computadoras. Sí. ¿Verdad? Ralph Fiennes, Judi Dench, Javier Bardem, o sea, Oscar todos, ¿verdad? Sí. Todos mínimo nominados al Oscar. Pasamos a Judi Dench. Ella hizo su como ella lo dijo claramente, este es mi último papel. Y le sacaron por la puerta grande. La sacó muy bien. Sí. Después de 7 películas, ella puede decir que, o sea, los zapatos que tiene que llenar el siguiente M son bastante grandes porque, claro, ella dijo, ya aquí termina, ¿verdad? Sí. Aparte de que yo creo que 7 años es bastante, ya merecía cambiar. Y aparte que ella, obviamente por razones personales y de salud, dice sí, que ya no puede estar. Ralph Fiennes a la altura, me gustó. Empezó con un papel incrédulo, después lo ves como medio, y después ya está del lado que creemos que esté. Uh-huh. Él lo manejó bien. O sea, te digo que fue lo que hizo Ralph Fiennes. Con su actuación, moverse dentro de la película y llevar la línea hasta sacarla. Sin problema. Fíjate que él ata un montón de cosas, ¿verdad? Y para darle seguimiento. Ahora, bueno, Chica Bond... Eso te iba a preguntar yo. Es que en estas películas, yo siento que en estas de Daniel Craig, a la Chica Bond ya no le dan el peso que le daban anteriormente. Anteriormente, no, ya no. Ya no, o sea, pueden poner cualquier chava y sabes que se va a morir. La última Chica Bond fue Halle Berry. Exactamente. Esa fue, sí, la última. A ese momento vamos a conocer como la última Chica Bond. Aquí... Inclusive en aquel tiempo se hizo disculpa. Las chavas ponían en su currículum, pero es Chica Bond, ya le levantaba los bonos. Ahora es como que no. Soy Chica Bond, sí, gracias, no, ahí le hablamos. Sí, no pasa nada. Las dos chavas que utilizaron, guapas las dos, pero con presencia. Berenice, no me recuerdo el apellido, que fue quien la vimos, que era como la que estaba más allegada al villano. Ajá. Ella es una mujer bellísima, con presencia. Nada más que le dio un acento un poquito más hindú, por ahí, ¿me entendés? Para darle una esencia bien, bien interesante, entre oriental, no sé cómo decirte. Muy, muy bien. Pero sí no tenían el peso como hemos estado acostumbrados. Sí. Ahora, el villano Javier Bardem... Es una cosa fuera de este mundo. No, Bardem es un actorazo. Bardem... O sea... Yo fíjate que yo decía, este tipo lo ponen de malo y se lo crees que es un malo, loco. Y al día siguiente lo ves en una película de padre, de sacerdote, sí, y se lo crees. Es un tipazo, Bardem. Mira, él le dijeron, mira, este es el papel que hay que desarrollar. Estas son las líneas, mira qué hace. Mira, ya vengo, dijo. ¿No sentiste que este personaje de Bardem tenía como pizquitas del Guasón, así como de... Fíjate de que Christopher Nolan. todo mundo ha dicho... Pizquitas, dije, ¿verdad? Matices. En las redes sociales están diciendo... Mandar pintado igual que el Guasón. No, todo el mundo en las redes sociales están diciendo, ya tenemos Guasón, porque lo quieren a él. Porque él, o sea, si ya lo pones a desarrollar un papel al estilo de Guasón, lo hace. Lo hace, mira cómo lo hizo. El físico no le ayuda, pero anda maquillado, tendría que bajar un poquito de peso. Pero lo hace. Jack Nicholson no tenía el físico. Sí. Es cierto. O sea, por eso te digo que pero, ¿verdad? Sí. Jack Nicholson no lo tenía y mira cómo lo hizo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a el típico guasón delgado, ¿me entiendes? Flaco, sí. Ajá. ¿Verdad? Entonces, pero Javier Bardem lo puede hacer muy bien. Aquí... Me gustó la entrada que él hace, una sola toma. Si te fijas, es una sola toma, muy, muy tétrica, la sentís. Y a lo que va, cómo él desarrolla el personaje, cómo después te enseña sus verdaderos colores. Nuevamente, otro villano de Bond, bajo Daniel Craig, sencillo. Pero, es lo que quieren. Pero este villano, para mí, es el mejor villano que ha tenido Bond. De los tres, es el mejor. De los tres. Sí. Lo que pasa es que Le Chiffre fue bueno porque fue directo. O sea, necesito dinero y voy a hacer todo lo que sea porque yo necesito dinero. Uh-huh. El siguiente todavía no sé lo que necesita, el de la 2. Y el tercero, pues que es ahorita, Javier Bardem, es venganza y punto. O sea, él no anda con... Era una venganza. O sea, te lo pone plano desde el principio, utiliza todos los recursos disponibles, que el disfraz, que las armas, etcétera, etcétera, para lograr su cometido. Lo cual a mí me pareció muy bien. O sea, tal vez faltó, o alguien lo ha dicho, un enfrentamiento personal directo. Eso me hizo falta. La escena de los puñetazos, una buena agarrada entre los dos que no se dio, pero... Pero sabíamos que bajo... O sea, estás poniendo a Bond como un tipo muy, muy sólido, muy fuerte. Sabías que era inmediatamente... Era más fácil mandarlo a pelear contra los ayudantes y todo eso que mandarlo, que directamente pelear con él, ¿verdad? Bueno, pero Bardem en el personaje era, fue agente, ¿no? Fue agente, sí. Pero... O sea, que también era... Pero recordad que bueno. bajo el entrenamiento fue quebrado. Y cuando un agente es quebrado, ya... Uh-huh. Ya cuando le han quebrado su espíritu, ya es otra cosa. A ver, Sisu, ya para este fin de semana, cuando ya arranque en Estados Unidos, ¿cómo sentimos las cifras de esa película? Mira, comparando las anteriores dos... ¿Este fin de semana arranca en Estados Unidos? Sí, este fin de semana arranca. Ah. Mira, te voy a decir algo. Últimamente las películas de acción en Estados Unidos no han levantado con un perfil fuerte. Y por favor no me mencionen que si Batman, que si Avengers, esa es otra cosa. Estamos hablando de películas básicamente sacadas del género acción, ¿verdad? Fíjate que no han levantado tanto en el primer lugar como hemos estado esperando. Sin embargo, este fenómeno de las películas en el mercado internacional es donde tiene fuerza. Ojo, no estoy diciendo que no va a abrir en primer lugar. Sí va a abrir en primer lugar. Pero no creo que haga récords. No sé por qué no creo que haga récords. Sí, yo tampoco, pero créame que es una excelente película. Es buenísima de principio a fin. Y en esta ocasión, o sea, nada de visitar Estados Unidos ni locaciones así como en como te dijera, en Latinoamérica, ¿no? Que fue siempre, Europa y Asia nada más. Esta película, bueno, este fin de semana yo la podría ver perfectamente con los ojos. De nuevo, sí. De las tres, esta es la que te quedas. Casino Royale. Casino Royale, es que Casino Royale es muy buena movie también. Es que lo que pasa es que... Tiene más acción Casino Royale, más pelea, más... Después de 22 películas, tenemos que decir, bueno, explícame qué querés que te diga, cuál es la mejor. No, te pregunto de las tres. De las tres por el personaje que la hace. Yo creo que de aquí en adelante nosotros vamos a hacer la diferencia. O sea, las Bond anteriores pues son otra cosa, son increíbles. Moonraker para mí, a mucha gente no le gusta, sigue siendo para mí de las mejores películas. Uh-huh. Y ¿quién hacía de Bond en esa? Era... no era Sean Connery ni... Roger Moore. Roger Moore. ¿Timothy Dalton o qué? No, Roger Moore era. Ah, Roger Moore. Roger Moore. Okay. Mira, es que empecemos. Sean Connery es el tipo, el agente secreto, el agente especial, ¿verdad? Ahí empieza a desarrollar muy bien el personaje. Cuando caemos a Roger Moore, él le da algo más cómico, ¿cierto? Luego caemos a Timothy Dalton, que es el asesino, prácticamente, el más frío de todos. Y luego caemos a Pierce Brosnan, que lo vemos más que todo como un arma de la Guerra Fría que poco a poco se va opacando cada día más. Para mí, Pierce Brosnan es de los mejores Bond anteriores, pero es porque reúne la personalidad de todos. Pero cuando ya reúne la personalidad de todos, te das cuenta que esos guiones están escritos para otra época, ¿verdad? Donde todavía necesitábamos un conflicto ahí bajo contra Rusia, o por lo menos contra ciertas facciones de Rusia. Y eso lo ves desde GoldenEye en adelante, pues. No le quiero quitar mérito porque incluso siento que las de Pierce Brosnan son de las que están más cargadas de acción. Pero nosotros necesitábamos ver algo más. César, en este programa dijimos que Daniel Craig no le mirábamos de Bond, pero en absoluto. Uh-huh, sí. Y mira ahora cómo se ha convertido en algo. O sea, ya vos sabes que el tipo es Bond. O sea, él ya lo puso y desarrolló un nuevo tipo de agente secreto para estos tiempos, pues, donde realmente... Ya el enemigo, como te dicen, ya no es una nación, ya no es un grupo, ya no es una corporación, sino que el enemigo prácticamente está en las sombras. Por eso necesitas agentes que combatan en las sombras para que realmente tu estilo de vida continúe. Para mí, Judi Dench, cuando dio ese discurso, definió todas estas películas de Bond. Perfecto. Así que vaya a verla en las nuevas salas de Cinemark, que vamos a hablar más adelante de esto. Al volver, aquí en Peliculeando. Ven y conoce el nuevo Cinemark City Mall Tegucigalpa, el primer cine 100% digital del país. Dos salas premier, VIP las primeras en Honduras, ambiente exclusivo, butacas tipo reposer, área lounge y con un menú más amplio y especializado de alimentos y bebidas. Sala XD digital extrema, con una imagen más nítida y brillante y con un sonido de 50.000 watts de potencia. Y todo lo que hayas disfrutado en un nuevo lugar cerca de ti. Boletería electrónica, compra en línea y butacas numeradas. Disfruta la experiencia del nuevo Cinemark City Mall Tegucigalpa. Estás escuchando Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, damas y caballeros, retornamos a Peliculeando gracias a Cinemark, que este fin de semana ya va a poder disfrutar de las mejores salas en Honduras, en el City Mall. Sisu y René, tuvimos la oportunidad de checarlas y de verdad que lo dejan a uno con la boca abierta. Mira, está increíble desde el momento en el que... Mira, vos sabes que yo me fijo en los detalles. Sí. O sea, René, yo veo como este lobby, porque a la hora de los toques, o sea, qué bonito un cine, qué macanudo, qué pinta. Pero a la hora de los toques significa meter, como te estamos hablando, más de 200, 300 personas en línea, pues. Claro. Para meterlas a una sala. Llámese películas como ahorita las que viene. El Hobbit. Hobbit. Ah, no, vámonos más. Las animadas también. Es que yo quiero hablarles de Iron Man. Yo te quiero hablar de Superman. Yo te quiero hablar de Thor. ¿Me entendés? Que son películas que se vienen, que va a estar heavy los llenos. Y me gusta porque el City Mall dejó frente a Cinemark, dejó un espacio suficientemente amplio. Y si te fijas, las otras dos salas están al extremo. Correcto. O sea que no hay manera de que en algún momento se topen con las dos filas si se ordenan muy bien. Y tenés para hacer esa cola inmensa que todos nos gusta, a todos los cinéfilos nos gusta disfrutar. El hacer cola en el cine para entrar es aquello pinta de que va, de que estás hablando con la gente a la par. La expectativa se genera a partir de eso. Y yo creo que ahí se puede disfrutar bastante. Y esto estoy hablando de la parte de afuera. La refresquería es un poquito más grande que la del mall, ¿verdad? Sí, sí, sí. De todas maneras, no hay problema. La gente de VIP la pasas al bar y ahí sí. No hay problema. O si no, te vas directo a la sala y desde ahí pedís para que te sirvan lo que vos querrás. Fíjate que a mí, bueno, es lo que decía vos, visualmente, del momento que pones un pie en el tercer nivel del City Mall y ves el cine, te impresiona. Pero, ¿hace cuánto estamos mencionando la sala XD en San Pedro Sula, que tururú, tururú, tururú? Y eso, y no la teníamos acá. No, sí, teníamos. Y cuando ya la ves, bueno, de hecho ahí vimos la película, así, pucha, sí. O sea, desde el piso hasta el techo. Y el control, decía acá. O sea, increíble. De verdad que es sumamente bien. Y la comodidad. Sí. A mí me gustó, está muy bien. Hemos entrado a la VIP, a la XD, no he entrado a las pequeñas como para ver cómo se siente. Me imagino que... Ahora, todas 100% si digital, ¿verdad? Sí, si son ahí iguales a estas, macanudo, pues. No hay problema. Incluso te estamos diciendo que de las pequeñas adelante, y son un montón de salas. Son siete salas. Siete salas. Además, explicarle que en el caso de la XD es una, pero esa también la pueden pasar a 3D. Uh-huh. Igual la de la VIP. Que son dos, que es la misma opción. Te da la opción para que la puedas poner en 3D, dependiendo de la película. Y que todas son digitales. Sí, entonces ya puedes disfrutar el cine como nunca. O sea, ¿para qué? ¿Qué más te puedo decir? La sala, las butacas hipercómodas, que es lo que... El espacio que hay, macanudo, entre tus pies y todo, para que no pegues. Macanudo. También que ahora te puedes sentar en la fila de abajo y ya no tenés que estar con el cuello... Sí, son más reclinables. Sí. Eso tiene sentido. Sí. Incluso si decís, bueno, me tocó en la primera fila, que eso donde sea, ¿verdad? Pues lo puedes reclinar más y puedes ver y tú todavía lo puedes disfrutar sin ningún problema. Ya experimentamos esta película de Bond, así yo creo que ya hay que verla en 3D. ¿Cuál es la que sigue? De repente... Yo les diría que El Señor de los Anillos, que el Hobbit. Que ya viene, que para verlo en formato 3D sería bueno verla ahí. No, igual las que vienen animadas. La que habíamos mencionado con José de un videojuego. Que se la de Ralph, no sé qué. Que obviamente hay que ver el 3D también animado, porque siempre es el que le da más fuerza al 3D. Y la otra que viene de los Avengers de Santa Claus. Ajá. Ah, también. Ese es en 3D, ¿verdad? Es en 3D. Sí. Que es digital, pues. Ajá. Es animada digital. Yo creo que qué mejor temporada para abrir estos cines. No, y la sala VIP, bueno, que son dos, las salas Premier, que parecen puros sillones y su de cuando vas de viaje en primera clase. Sí, mejores. No, o sea, muy, muy, muy cómodo. O sea, yo como creo tipo que. Tipo Lazy Boy. Sí, sí. O sea, que, sí. O sea, en otras palabras, que usted viene, se siente, está viendo la película y como usted quiera, estira los pies y ya viene automáticamente para que usted esté totalmente cómodo. Sí. Y lo mejor, hablarle a la persona para que te lleve lo que ocupas. ¿Qué más? Sí, hombre. Ajá, unas dos que tres. Unas dos que tres. Una porque se puede, ¿verdad? Qué brutal. Yo tengo que vivir esa experiencia. Todavía no he entrado a esa sala a ver una película. Ahora, pero... es que mira, es que fíjate que hasta estaba pensando, como Carla se me duerme en las películas, así que no es muy... Hasta ahí cómoda, pues, o sea... Ahí sí te vas a dormir. Ahí vas a estar tranquila. Sí. ¿Me entendés? Fíjate que cómo es el complemento de estos cines. Además, las opciones que te da Cinemark. Puedes pagar en línea tu butaca. Uh-huh. Aparte, la puedes agarrar donde querés. Aparte de eso, si no es ahí, llegás y en los kioscos que están afuera, puedes comprar tu boleto. O sea, te da varias oportunidades, varias opciones de comodidad hasta para comprar un boleto. O sea, que quejas no podemos tener. Sí. Yo creo que lo que hace falta es que ustedes vayan, conozcan este nuevo mall. Y disfrutar de Cinemark para las mejores películas. Y culminando, o sea, la atención que tuvimos de, o sea, nosotros en Rock and Pop, de parte de la gente de Cinemark, fue increíble. Cristian, como siempre con nosotros, reporta bien, es cierto, los demás medios andaban que Cristian aquí, ahí, moviéndolo, todo, se entiende. Pero nosotros estamos de... ¿Quién terminó ahí con él? Ahí? De enero a enero estamos siempre con Cinemark, Cinemark con nosotros. Y qué bien, yo creo que algo bueno deberíamos de hacer para Navidad, lo vamos a decir a Cristian, creo que quedó muy abiertas las puertas para que premiar también a la gente de la radio, pues, sí. y llevarla a que puedan vivir esta experiencia con Cinemark. Venus también, que era la gerente de mercadeo. Gerente de mercadeo, sí. Que ella se fue a hablar con nosotros. Con nosotros, que nos pareció, que esto y que el otro, muy interesada en eso y no, nos pareció muy bien. Hasta hicieron una pregunta que qué iba a pasar con la gente de aquí de Multiplaza. Y no, te voy a decir que yo sigo siendo Multiplaza porque me queda cerca, etcétera, etcétera. Además, es la tradición, en el fondo. Pero lo van a remodelar. ¿Vos escuchas eso? Sí, van a remodelarlo. Lo van a remodelar. O sea, yo le dije, otra vez, si lo acaban de remodelar el año pasado. Sí, ¿recordás? Sí. Entonces, qué bien que están invirtiendo en eso para estar a un muy buen nivel. O sea, créeme que ahora a mí que me gusta más Multiplaza, ahora me va a costar decidirme cuál voy. Fíjate que a mí también. ¿Cuál voy? Yo preferiría, si me... Sí, pero ir al claro, el XD. Ver por el XD o la Premier. Pero... Aparte, eso que es más cómodo porque es más amplio comprar el boleto en taquilla. No hay filas. En los dos lugares lo hace fácil. Sí, lo que pasa es que el otro está huele más nuevo, pues, y está más pinta. Huele más a palomitas. O sea, que ya se le ha quedado impregnado en las paredes. Aunque no le han encendido el estufa, pero ya, ya se siente. No, y el valor agregado, o sea, las salas XD, sí, claro. Entonces. Claro. No, felicidades. Felicidades, Cinema. Y bueno, ahí estaremos pronto. Nos vamos rapidito con música, porque al regresar, señor Vialta, hablamos de Darth Vader con orejitas. Oh, sí, te vamos a interrogar. Ya regresamos. Listos y preparados. Ven y conoce el nuevo Cinemark City Vault en Tegucigalpa, el primer cine 100% digital del país. Dos salas Premier, VIP las primeras en Honduras, ambiente exclusivo, butacas tipo reposer, área lounge y con un menú más amplio y especializado de alimentos y bebidas. Sala XD digital extrema, con una imagen más nítida y brillante y con un sonido de 50.000 watts de potencia. Y todo lo que hayas disfrutado en un nuevo lugar cerca de ti. Boletería electrónica, compra en línea y butacas numeradas. Disfruta la experiencia del nuevo Cinemark City Vault Tegucigalpa. Estás escuchando Peliculeando. Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. ¿Qué se siente, Sisu, ver al ratoncito volar desde una galaxia muy, muy lejana? Ah, mira, eso ya se veía venir desde ya días. ¿En serio? Sí. Mira, vamos a hablar de los antecedentes. O sea, no creas que esto fue así como así nomás. Y para los que nos empiezan a sintonizar, pues el tema que vamos a tocar ahorita es la adquisición de Lucasfilm por parte de Disney. Mira, ha habido un noviazgo ahí entre Lucas y Disney desde ya días. En primer lugar, llevamos como 5 años que están los Star Wars Weekends, que significa que en Disney, que los fines de semana entre abril, mayo y junio, si no mal recuerdo, hay varios fines de semana que son dedicados en los parques enteramente a Star Wars. O sea que los personajes andan ahí, actores, actividades, todo lo que vos querrás. O sea que Disney se vista de Star Wars. Luego, eso pasa durante los 5 años. En la tienda de Disney ya se empieza a ver como Disney, como Mickey de Jedi desde ya días, ¿me entendés? No es nuevo. Y lo último era que habían sacado una línea de androides exclusivos, o sea, como los Artus chiquitos. Ajá. Fíjate que qué pinta. Vos llegabas a la tienda y vos armabas tu propio androide. Agarrabas las palititas de un color, el cuerpecito de otro color y vos lo ponías, ¿verdad? Y le ponías si querías la gorrita de Mickey, ¿verdad? Uh-huh. Esto... la fabricación de los juguetes siempre ha estado a cargo de Hasbro, últimamente que tienen la licencia. Hasbro lo que hizo fue que le dio la licencia a Disney para que ellos se encargaran de la fabricación, mercadeo y todo de esos, de estas figuritas. O sea que Disney solo le pasó la plata a Hasbro. Hasbro no tuvo nada que ver ni siquiera en la fabricación de eso, solo se recibe el dinero. Entonces, ¿qué decís? O sea, Disney decía, puchicas, nosotros nos va bien con la mercadería. Cada vez que Star Wars Weekend, ellos se encargaban de todo. Solo le pagaban a Lucasfilm las regalías por utilizar los personajes. Entonces, ¿cuál es lo extraño? O sea, aquí sí me gustaría ir al pasado. Cuando la primera película de Piratas del Caribe, la sección de películas de Disney estaba a punto de quebrar. Se estaba a punto de, ya, no tenía dinero. O sea, Piratas los levantó y empezamos a contar. Ustedes dirán, pero Pixar y Disney han tenido éxito. Sí, pero recuerden que ahí son dos empresas. Son socios comerciales. No es que Pixar es de Disney. Me imagino que han de tener acciones cruzadas como Apple y Microsoft, que son dueños uno del otro, porque son empresas públicas y puedes comprar acciones. Pero aquí prácticamente sabíamos que Star Wars Lucasfilm es una empresa que nunca ha sido pública. Siempre ha sido de Lucas, nada más, pues, y nada más de Lucas y de Lucas. De hecho, Lucas durante un periodo de los 90s compró Pixar para que Steve Jobs no la perdiera y después se la regresó. Aquí ha sido algo bien interesante. Luego, ¿qué pasó? Compra Marvel, Disney. Yo digo que a Marvel le ha ido muy bien. Sí. Yo creo que Marvel ahorita es que es más popular como no ha sido en toda su vida. Disculpen que se los diga, los fanáticos duros de Marvel lo saben, pero ahorita Marvel tiene el momento más popular de su vida. Sí. Y créanme que de una u otra manera es gracias a Disney, de una u otra manera, combinado con el efecto de las películas. ¿Qué pasa? Yo sé que un fanático duro de Marvel no se va a poner a ver la serie de niños como casi bebés, los Avengers que salen, el Super Hero Squad, ¿verdad? Ajá. A mí me llega. Pero yo te voy a decir, los fanáticos full de Marvel, más de alguno no. Más de alguno dirá, eso es para niños. Para claro, niños. Porque el público que quiere explotar Disney es un público niño. Para niños. Sí. Disney no se ha metido en la parte creativa de Marvel. O sea, recordar en palabras de Pablo Moya, o sea, en lo que va de la adquisición para acá, Punisher y Wolverine han llenado el infierno de gente como ningún otro más. O sea, se han convertido en más asesinos que nunca, sí. ¿Verdad? Que en toda su carrera. Entonces Disney no se mete en ese proceso. Ahora, ¿qué pasa con la adquisición de Lucasfilm? Son 4 billones más las regalías. O sea, es un macanazo excesivo de dinero. Así de fácil. Bien, pero Lucas ya no tiene nada que ver con Star Wars, entonces. Solo sus regalías por ser el creador. Cuando sos creador, sos creador. Sí. O sea que mientras usen sus personajes para algo, le tienen que pasar algo a él. O sea, pero vaya, mi pregunta es, de ahora en adelante, para usar un Vader, ¿tienen que pedirle permiso a Disney? No. A Disney. A Disney. A Disney. Realmente a Lucasfilm, porque es el dueño, pero el dueño de Lucasfilm es Disney. Sí, o sea, ahora sí. ¿Quién va a dar el permiso? Es Disney. Es Disney. O sea que a partir de... ¿Ahorita de él autorizó eso? A partir de este momento nosotros tenemos que poner abajo en todas las cosas, por ejemplo, porque siempre Lucas pedía. O sea, vos podías decir las cosas de Star Wars o dar tu opinión, siempre abajo pusieras respetar los derechos de autor. Tenías que poner que eran propiedad de Lucasfilm, ahora tenés que ponerle abajo Lucasfilm de Disney. Esto. A menos que Disney diga que ya no lo podemos usar, pero no creo. Sisu, viendo el caso de Marvel, que levantó la franquicia, toda la marca, el nombre de tal como Marvel. Y sus personajes. Y sus personajes, correcto. ¿Vos crees que suceda lo mismo con Star Wars? Ok. ¿O que aquí, le perjudique? Aquí viene el punto interesante. Te voy a hablar de un punto financiero para caer a ese, a la parte creativa. Es lo siguiente. El trato ya estaba anunciado desde ya días, ¿verdad? Y escogieron el día 30. Y yo le pregunté a Carla desde un punto de vista de finanzas, ¿cómo esto ayuda a Disney a anunciarlo un 30 de octubre. ¿Por qué un 30 de octubre? Hay otras fechas. ¿Por qué, aunque la Bolsa de Valores de Nueva York estuviese cerrada ese día 30, por qué anunciaron ese trato? Y me dijo de que todo en la Bolsa de Valores es una parte psicológica, ¿verdad? O sea, iba a influir el hecho de que ese día no estaba cerrado para crear expectativa. Al siguiente día tenías que comprar, que casualmente era 31. ¿Cuáles son los disfraces que vos más utilizás el 31? ¿Vienen a ser los de Disney? ¿Vienen a ser los de Star Wars? Esa es una publicidad gratuita en un momento quirúrgicamente escogido para que realmente las acciones de Disney alcanzaran valores mucho más grandes. O sea que financieramente fue una jugada espectacular. Proceso creativo. Desde ya días nosotros lo sabemos, y con el advenimiento de ahorita que vimos las precuelas, que estas películas ya no tenían el mismo sabor de la trilogía original, ¿verdad? Eso nosotros ya lo sabíamos. Mucha gente se queja de que son mejores, sí son mejores las anteriores, pero estas fueron buenas. Pero sabíamos que el proceso de Lucas ya no podía ofrecer nada más. Y no lo digo desde un punto de vista malo, sino que él tiene una visión acerca de esto como los ochentas, etcétera, etcétera. Pero a ver, ahí te interrumpo. Pero si vos fuiste el creador, y es cierto, llega un tiempo en que vos ya te limitas, que ya no puedes ver más ya allá. No voy a ver más allá. Pero de repente puedes llamar a otra gente que te puede decir, fíjate que tenés razón lo que dice Rodolfo. Sí, Rodolfo, agarramos la idea de Rodolfo, lo que dijo René, y vámonos por ahí. Ok. Pero siempre vos siendo el dueño. Bueno, pues mira lo que pasó con Indiana Jones, porque Indiana Jones, que también es de Lucasfilm, se va, ¿verdad? O sea, sí, se ve en el combo. Sí, se ve en el combo. Sí, es cierto. Lo que pasa es que nadie lo toma en cuenta. Ajá. Porque ven más grande Star Wars, pues. Ajá. Es más grande. Ajá. Sí. Entonces, por ejemplo, incluso el pato Howard the Duck. Se va también. Pero como es de Marvel también. Era de un cómic de Marvel. Cierto. O sea, todo quedó. Sí. O sea, que Marvel recuperó sus derechos cinematográficos. Qué sí, divertido. Cierto, ¿eh? Sí. No creo que lo exploten ahorita. Es muy. Ajá. Es un personaje secundario. Ok. En Indiana Jones. Si vimos, Lucas nos dio lo mismo. Muy buena película, pero fue lo mismo. Fue lo mismo. Vos lo dijiste. Sí, sí, sí. No fue mala, pero fue lo mismo, dijiste. Sí. Entonces ya claro estaba de que no le podíamos sacar más. Él ya debía de pasar el proyecto a manos más capaces. Y quizás él ya no quería, como que, porque él quería como retirarse como George Lucas, ¿me entendés? Y preferir no meterse en dolores de cabeza y venderlo para que manos más capaces le sacaran el jugo. De hecho, Disney no esperó ni que Lucas pusiera el punto en la firma para decir, tenemos película para el 2015. Sí. O sea, eso. Él, Lucas, ¿qué pasaba respecto a las películas? Y esta es la verdad de las cosas. Ajá. Esta es la verdad que poca gente sabe, que salió a la luz pública hasta hace apenas 2 días. Esto va a estar interesante. Grábelo. George Lucas había dicho que ya no más películas, que todo estaba con los proyectos, etcétera, etcétera, de una serie de personas y Clone Wars. Ajá. Después de 4 y tirando para 5 temporadas de Clone Wars, él se enamoró del proyecto de Clone Wars. Ajá. Le pareció bastante y él ya había anunciado con su gente más cercana que iba a hacer otra película. O sea, él lo dijo en junio, julio. Él anunció de que él cualquier día iba a dar el anuncio y que todo su staff se preparara porque iba a sacar las nuevas películas, que iba a esperar el momento oportuno para sacarlas. Ahora bien, ya con esto de Disney, ya esto coincide con el hecho de que sí están unas películas ya medio cocinadas, porque aceptémoslo, a pesar de que iban a salir bajo el logo de Disney y todo lo demás, tenés que poner a Lucas como un asesor técnico, como mínimo, pues, para que te ayude. Es que él tiene que estar, tiene que estar, pues, o sea, porque te diga, no. Pero, sí, a la hora de la hora, vos sabes que se va a hacer quien pone la plata, y en ese caso puede ser que Lucas tenga la razón y Disney, pero no, pero no lo quiero así. Yo quiero un Vader verde. Bueno. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y con orejas? ¿Se va con orejas? Pues sí, no, sí. Eso es cierto. Pero aquí es donde te digo lo demás. Yo conozco a gente de nuestra edad que es fan de Disney. Full fan de Disney. Desde que eran niños. Y ellos dicen que nunca Disney los ha dejado de menos. Nunca al fan adulto lo ha decepcionado. Nunca. Siempre se han mantenido. Siempre se han mantenido. Ok, preparémonos porque viene una avalancha de Star Wars increíble. Ah, no. O sea, el otro año es. Vos te vas a sentir. Sisu, suerte. Alisa la billetera, Sisu. Prepárese porque viene una avalancha para niños, adultos, una locura. Star Wars, fíjate que a mí me agrada por el hecho de que se va a poner de moda Star Wars nuevamente. Pero de verdad, de moda de verdad, por la puerta grande. Sí, y ahora, eso beneficia. Ahora, también mi pregunta era, ¿qué han dicho los demás fanáticos en el caso que aquí, yo sé que en Honduras hay muchos, ¿qué han dicho con las noticias? En foros, correcto. En los foros. Mira, no he leído todavía como algo muy objetivo, a menos con Norman, que ha hablado con otra gente, porque me han puesto hasta bromas en el Facebook, que ya te imaginabas. Y realmente yo les digo, o sea, para mí, mira, Star Wars lo tiene todo. O sea, si vos querés quedarte con la trilogía clásica, quédate con ella, nadie te la va a quitar. Sí. Si querés seguir, a seguir. Si querés agarrar Clone Wars, agarrar. Si no la querés agarrar, no la agarres. Nadie te está obligando a que Star Wars es todo. Es que eso es lo que no entiende la gente, fíjate. Es lo mismo que yo te digo de Marvel, de los, o sea, vos agarrás lo que querés. Lo que querés. ¿Me entendés? Pero sí hay gente, ¿vos crees que hay gente que está en contra de esto? Uy, sí, hay gente que está muy en contra. Ajá. Porque dice que se va a qué. Entonces me pregunté, ¿qué va a pasar? ¿Se va a arruinar? ¿Cómo se va a arruinar? No, que van a sacar Vader con orejas. Ya lo sacaron, hombre. Ya sale. Ya desde que sale Mickey vestido de Jedi y todo lo demás. Ya ha salido. Ya han conseguido para hacer esos dibujos y esas figuras. ¿Cuál es el otro problema? No, que la van a arruinar. ¿Cómo la van a arruinar? O sea, el único que pudo haber arruinado la misma... O sea, ahí sí le doy la razón. La misma saga es el mismo Lucas cambiando la visión de las cosas. Para los que dijeron que la arruinaron. Ya Disney Fue el mismo. Ya Disney lo que va a hacer es agarrar las cosas y decir, ok, esto no me sirve, eso sí me sirve, pero ¿para qué le sirve? Para mercadearlo con un público que ellos quieren. Ellos, te apuesto que van a dividir el público en tres. Público adulto, lo trato de esta manera. Uh-huh. El público intermedio lo voy a tratar de esta manera y los niños de esta manera. Sí, vamos a ver un mini Star Wars como lo mismo de los Avengers. Lo exactamente. Más sí. Recordemos que, ¿te acordás de la serie de los Muppets Baby? Ajá. Sí. Los creadores eran muy fanáticos de Star Wars y sacaban bastantes cositas que tenían que ver con Star Wars. Entonces todo eso ya se ha estado moviendo. Sí, dos preguntas, porque se nos está acabando el tiempo. ¿El dinero lo donó? ¿Lo va a donar George Lucas? Lo donó ya. ¿Ya lo donó? ¿Todo? No. Cuatro. Es que lo que pasa es que creó una fundación. Bueno, ya tenía una fundación, entonces le va a dar más fuerza a la fundación. Y entonces, ¿qué es? Es algo que la gente no está viendo también, ¿verdad? O sea, ¿de qué va a hacer con tanto dinero? No, él parece que sí va a tener una proyección social bastante grande. Más dinero no. 4 billones a la caridad ya. Ajá, y él va a anunciar en estos días, en lo que resta del año, va a anunciar ya cómo la fundación va a manejar todos estos fondos y todo lo demás. Pero ya te he puesto que solo la gente que realmente le interesa y que ve esto. Sí. Ok, la otra pregunta era, ¿se está hablando también, bueno, viene el episodio 7? Sí, el episodio 7 para el 2015. ¿En qué ubicación en la línea de tiempo sería? Ok, George Lucas desde ya día dijo que, por favor, a todos los escritores y todo, que no le tocaran la línea de tiempo 25 años después del regreso del Jedi. Él dijo que no se la tocaran. Ajá. Es cierto que muchos libros se escribieron en esa época, o sea, como tocando ese periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces, no, pero va para adelante. O sea, va después de Vader. De Vader, exactamente. Ajá. Entonces, tenemos... Nuevos personajes, fijo. Luke... Más viejo, sí. Más sabio, te puedo decir. Ajá. Mira, Liam Neeson es más o menos de la edad de como te dijera, de lo de Mark Hamill. Y mira en el estado, en el físico en que está. Mark Hamill, si lo van a llamar para el proyecto, se tiene que poner en forma. Es que yo leí que supuestamente querían ubicarlo en un tiempo donde Luke tuviera como unos 40 años, sí, más o menos. Que más o menos estuviese como introduciendo desde luego nuevos personajes. Y lo que, si hablamos por ejemplo con Norman, es que ya no te vas a ir, o sea, y pensando como Disney, no creo que se vayan con los Sith. Va a haber una nueva amenaza, ¿verdad? Perfecto. Para variar un poco más la situación. Y que van a ser también como spin-offs, como sacar la película de cada uno, como tipo los Avengers, sí, ¿no? Por ejemplo, quieren lo de Yoda. Es una película que ya han dado. Ok, y disculpame, me voy a tomar un par de minutos dale. No lo puedo dejar hacia la mitad. Se dice que uno de los directores que está para el proyecto puede ser Joss Whedon, porque obviamente participó en Avengers, que es de Disney. Ajá. Y ha sido rentable. Recordemos que Joe Johnston, que es el director del Capitán América, sí, es de la línea directa de Lucas y de Spielberg, porque él ha sido alumno de él. Uh-huh. Incluso hizo Jurassic Park 3 y él siempre ha andado atrás de la película de Boba Fett. Entonces, recordar lo que hemos hablado en programas muy anteriores, que el mejor premio para un director que ha llevado una película taquillera para un estudio es que le den los proyectos que él quiere desarrollar. Que él quiere. Ahorita no te extrañe que puede venir la película de Boba Fett, que puede venir la película de Yoda, que todo mundo la estamos esperando, ¿verdad? Que es más fácil de hacer porque no necesitas tanto personaje de la línea de tiempo normal. Sí. Entonces, todavía ahí se le puede sacar mucho más ventaja a esto. Es que el universo Star Wars es tan amplio. Y ahora se va a expandir aún más ya con esto. Que sea bueno o malo, bueno, solo tomemos de nuevo lo de Disney y Marvel. No ha pasado nada, pues. Iron Man sigue siendo igual. Capitán América... No se asusten, yo creo que van a haber más proyectos interesantes para que lo que la gente quiera tomar o lo que la gente quiera dejar ir sin ningún problema, ¿verdad? Y yo le digo a los fans que duros, o sea, que están ahí, o sea, nadie les ha quitado nada. O sea, su colección no vale menos, su fanatismo no vale menos. Es más, ahora ya Disney lo va a reconocer como tal. Y en el fondo, ¿cuál es el negocio de Disney? Vámonos a lo que realmente es. Ahorita está en construcción el parque Marvel, ¿verdad? Ya lo sabemos. Sí. Cuando lo abran, eso va a ser algo súper increíble. Ellos van a empezar con la construcción del parque de Star Wars. Eso es lo que ellos quieren. O sea, hacia ahí vamos, pues. O sea, que por lo menos las siguientes convenciones van a ser en Orlando. Es una ventaja. Ya va a ser. Es lo único. Bueno, mi estimado Sisu, te lo agradezco mucho. Y bueno, este tema da para mucho tiempo. Da por mucho, así que solo quedó así, pero bueno. Pero esperamos que hayan quedado claros en eso. Te lo agradecemos nuevamente. Sí, sí. Ahora sí, yo creo que finalizando... Los que deberían de estar preocupados no somos nosotros, ni los fans, ni nadie. Que empiece a preocuparse Fox, empiece a preocuparse Paramount, Universal, porque ya Disney está acaparando todas las franquicias importantes para el cine. Así de fácil y así de duro, ¿verdad? Bueno, no, más bien gracias a todos, gracias por habernos escuchado. Interesante programa. No se les olvide, este fin de semana el estreno fuerte. Es de James Bond, Skyfall. Skyfall, ¿verdad? Y sí, bueno, Adele, la música de Adele increíble. No me extrañaría una nominación por ahí, fíjate. Se la merece. Porque está muy buena. Muy bien logrado. Desde el momento que le escogieron a ella, todo el mundo dijo, esta es. No me extrañaría que estuviera en los Oscar Adele con esa canción. Sí, sí. Para nada, que sería de extrañar, sí que bueno. Bueno, les agradecemos a todos. Gracias incluso a la gente que está descargando nuestro podcast en este momento y que nos está escuchando. Sus opiniones siempre son bienvenidas tanto al muro de Peliculeando, al muro de Rock and Pop y desde luego a la podcast Hermano La Consola. Nos vemos en el cine. Pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine.